Hola, buenos días en este viernes de mayo. Qué gusto estar otra vez compartiendo espacio, compartiendo aire con nuestros queridos y queridas amigas, compañeros de Radio Fogón. Queremos desde la agrupación de jubilados y jubiladas y jubilades de Lago Puelo formar como una pequeña columna o un intercambio para contarles la situación que en la que estamos trabajando y contarles cómo se ha ido desarrollando esta iniciativa que un poco responde a las movilizaciones que se realizan en Buenos Aires, que son trágicamente reprimidas cada miércoles. Y eso nos ponía en una situación de tristeza, de enojo, de impotencia, que por lo menos dijimos desde un grupo de jubilados, dijimos algo tenemos que hacer, por lo menos sumarnos y confraternizar con aquellas personas que estaban tan lejos, pero que están sufriendo agresiones cuando las problemáticas que nos reúnen son las mismas. Por lo tanto, hace ya muchos meses empezamos a concentrarnos los días miércoles, iniciamos la convocatoria el Centro de Adultos Mayores de Lago Puelo, AJURPE, otra agrupación, y Jubilades Actives. Con la idea de concentrarnos en la plaza de Puelo, manifestar, hacernos visibles, mostrar y mostrarnos que la problemática de las personas jubiladas atraviesa a todos los que estamos en esa etapa de la vida donde ya no somos trabajadores activos, pero estamos transitando esta etapa de jubilación. Empezamos a marchar los días miércoles a la tarde. Como hacía calorcito, lo hacíamos a las 5, recorríamos algunas calles del pueblo, nos encontrábamos a compartir un momento, un rato, a charlar, a vernos con a veces compañeras o compañeros que no veíamos desde hace mucho, compañeros de trabajo, con algunos vecinos. Así fue el grupo creciendo miércoles a miércoles. Luego las invitaciones se fueron multiplicando y fueron adhiriendo otras agrupaciones que no solo corresponden al Lago Puelo, trascendió, digamos, y se tornó una movida comarcal. Entonces a las marchas asistían personas del Hoyo, de Puyén, inclusive del Bolsón. Esta manifestación fue tornándose comarcal. Cada vez se van sumando nuevas organizaciones como la PDH, ATECH, Citraed, UNTER del Bolsón, la Asociación de Adultos Mayores, Fractal, Mosaico Comunitario, la Vecinal del Paraje Entre Ríos, los estudiantes organizados del Instituto de Formación Docente, también vinieron estudiantes de la Universidad de Río Negro. Es decir, que ha ido cada vez más trascendiendo y poniendo la importancia que tiene este tipo de esto incipiente que se va organizando. Con el tiempo fuimos no solamente exponiendo verbalmente las necesidades de los distintos sectores de jubilados, sino que las plasmamos en un documento donde básicamente se sintetizan las problemáticas que afectan a las obras sociales, tanto de Aceros, que es la que corresponde a Chubut, como de PAMI, que es la que corresponde a los jubilados nacionales que están acá en nuestra zona. Bueno, la trascendencia de estas problemáticas creo que son, no están escondidas, en todos los lugares se hablan, la gente las padece, todos las padecemos, tienen que ver con fundamentalmente lo vinculado con la salud y los salarios deprimidos. Entonces, se hace muy difícil para la mayoría de los jubilados atender estas problemáticas y no desatender el tema de su alimentación, el tema de la recreación o de la comunicación, que son otros aspectos muy importantes para la vida de cualquier persona y también muy particularmente para las personas que están en esta etapa de la vida, ¿no? Los jubilados y jubiladas. Así es que luego de ese documento empezamos a pensar cómo hacerlo, cómo difundirlo y hacer que llegue a otras instancias. Entonces se nos ocurrió convocar a los concejales de Lago Puelo. Y a esa invitación respondieron dos concejales que estuvieron presentes en la última marcha, que fue el día miércoles. Tomaron estos reclamos y también, bueno, con la idea de hacerlos correr, digamos, son problemáticas amplias y a la vez puntuales, pero que no tienen una resolución inmediata, como por ejemplo la carencia de profesionales de distintos ámbitos de salud que no hay en la zona y que eso exige que los afiliados a las distintas obras sociales se tengan que trasladar a Esquel o a Bariloche con el gasto de transporte y con el gasto de alojamiento, porque a veces los colectivos no van y vienen en el mismo día. Eso también suma a que el salario del cual sale todo eso se va reduciendo. Entonces, no solamente no hay actualización de los saberes, sino que los saberes tienen que pagar cada vez más cosas y más caras, y eso hace que se vea todo el tiempo reducido. Bueno, este es un panorama así general. En este momento, además de este documento que entregamos el día miércoles, surgió también de los participantes propuestas para hacer al Ejecutivo Provincial, Nacional, Local, diciendo, bueno, no nos aumentan los salarios, vamos a pedirles que haya una reducción de impuestos, que a la gente que alquila también haya una actualización de los alquileres acorde a lo que están sucediendo. Es decir, no sabemos si todas esas propuestas pueden ser canalizadas y vendidas una a una, pero en eso estamos trabajando. El lunes próximo va a haber una reunión donde se va a pasar en limpio todas estas propuestas y que son reclamos también. Y vamos a ir comprometiendo a distintos sectores para ver de qué manera pueden activar para ir moviendo algo. Así que bueno, ese es un poco el panorama. Lo que nos parece interesante es que hay una asistencia o una participación cada vez mayor, a pesar de que hace frío, trasladamos el horario de los miércoles a las 5, ahora vamos a las 3:30, por el tema climático. Cuando llueve nos juntamos abajo de una pérgola techadita que está ahí en la plaza, hacemos una ronda de intercambios y si es posible, marchamos. Hay muchas otras ideas para realizar, ollas comunitarias, un festival para invitar a jóvenes y a otras personas que quieran cantar o hacer alguna movida artística. Así que como que hay muchas cosas en espera para poder realizar. Pero lo fundamental es cómo acompañarnos, es estar con un abrazo amoroso para las personas que participan, porque todas las que lo hacen es porque realmente tienen necesidad, no solamente del afecto, sino de ver que puede haber una manera de ir moviendo todo esto. Y también porque nos alegra que cada vez se van acercando más jóvenes, otras personas que se solidarizan con la causa y que nos da mucho gusto poder compartir con ellas. Y también aceptar sus propuestas y sus ideas que también ayudan a que esto sea como un entretejido que va, no sabemos para dónde, pero que sigue marchando por lo menos por ahora. Bueno, esto es lo que más o menos en un panorama general les cuento sobre esta movida que se está haciendo acá en la comarca y que seguramente va a haber más material en los próximos días porque esto está dinámico y esto está aconteciendo. Así es que por suerte no está detenido. Así es que bueno, un abrazo para todas y para todos. Y si quieren acompañarnos, les invitamos para el próximo miércoles a las 15:30 en la Plaza del Lago Puelo. Y ahí decidimos, según esté el tiempo, decidimos entre todos si hacemos una marcha o si nos quedamos compartiendo novedades en la pérgola. Un abrazo.